Exactamente 8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande estar con ustedes esta mañana para llevarles, como siempre, los jueves por la mañana, 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Felicidades a todos en esta fecha en que estamos llegando hasta sus hogares, pues la mañana de este jueves 23 de marzo del año 2023. Estamos ya en la semana del quinto viernes de Cuaresma. Rápidamente vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Daniela Carpio con esta canción que se llama Me fui, pero ya regresé. Bueno, pues así se llama la canción Me fui, Daniela Carpio, a través del programa Remembranzas TGD. Y con esto estamos iniciando el programa de los 90 minutos el día jueves por la mañana en la estación de la familia. Felicidades a nuestros amigos que esta mañana nos ya están escuchando a través de este espacio. Vamos a rápidamente entregarles otra de las composiciones, melodías solicitadas a través del programa Remembranzas TGD. Llevo en el alma Estás en mis sueños, en cada momento y en cada lugar. Si cuando despierto recuerdo tu nombre, recuerdo tu voz. Si cuando te veo quisiera decirte cuánto te quiero y que muero por ti. Hemos escuchado la participación de Kalua en el programa Remembranzas TGD con la canción ¿Cómo, pero cómo olvidarte? Es el título de esto que acabamos de escuchar a través de la Estación de la Familia en el programa Remembranzas TGD. Saludos amigos a todos ustedes que esta mañana pues están en sintonía de la emisora de la familia. Felicidades a todos. Y naturalmente pues nuestra línea telefónica está completamente a la orden para que nos sintonicen, puedan solicitar sus canciones, eso sí, guatemaltecas, a través de la emisora de la familia. En este espacio y a través del programa pues vamos a enviar saludos a ustedes que nos sintonizan y vamos a platicar datos también muy importantes con relación a la época en la cual estamos ya viviendo, que es la Semana Santa. Y en esta época, pues, no deja de faltar en las solemnes procesiones que circulan por las calles y avenidas de Quetzaltenango, de Guatemala, de la Antigua, en muchos lugares de Guatemala, escuchando música sacra. Y de esto vamos a platicar. La influencia que comienza y se aprecia en las marchas fúnebres contemporáneas de Guatemala cuando se inicia la cuaresma. Pues es, con este esto vamos a platicar, ya que con el nuevo, pues con una nueva especialidad de música que usted escucha y naturalmente una cuaresma más, comienza la etapa de la música procesional guatemalteca. El elemento ceremonioso y el carácter solemne que se complementa en el lento avance de largas y pesadas andas que presentan notas y movimientos que, aunque se integran a las marchas propias de la pasión, permiten reconocer un estilo diferente, uno que en términos sencillos se puede explicar, se puede comentar más movido, alegre incluso en determinados momentos. De esto vamos a platicar a través de el programa Remembranzas TGD, pero también vamos a complacer a quienes nos sintonizan a esta hora. mi bella Xelajú, ciudad donde nací, mi bella Xelajú, jamás te olvidaré, rodeada de montañas que brote el corazón, de toda la belleza que Dios con cariño puso con amor. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a que Saltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita, Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más que le cantaron a su belleza que es igual. Jamás olvidaré las calles que crucé, en mi infancia feliz, que en mi tierra viví, esas calles divinas que aunque empedradas son, son el reflejo firme que a que Saltenango lo bendijo Dios. Xelajú, tierra bendita, Xelajú, la patria chica de Paco Pérez, Osmundo Arreola y tantos más que le cantaron a su belleza que es igual. La participación de la rondalla quetzalteca interpretando Mi Bella Xelajú. Bueno, pues vamos a seguir esta mañana platicando de datos importantes de la música sacra, armoniosa, como le llaman, una nueva influencia que comienza y se aprecia en las marchas fúnebres contemporáneas en Guatemala. Se está diluyendo el sello de esta rama de la música sacra en Guatemala. Al respecto hay opiniones variadas, pues es vital revisar las partituras contemporáneas, pues se considera que existe influencia de bandas italianas y también españolas en varias de las composiciones, marchas estrenadas en estas últimas décadas en Guatemala. Resalta que son cambios poco perceptibles, pues continúan siendo menores si se les compara con todo el repertorio que se interpreta durante esta época del calendario litúrgico, pero hace la observación de que el fenómeno pudiera crecer al punto de romper con el estilo que caracterizan las marchas fúnebres guatemaltecas. El maestro Luis Pirir es un músico y que participa en bandas procesionales desde 1997. La mayor parte de su trayectoria ha sido como director y desde hace ya algunos años forma parte de la Sacra Armonía. Es un grupo que reúne a tantos directores como músicos que se especializan en interpretar marchas fúnebres, más bien música sacra. Continuamos con la parte musical, apreciables amigos del programa Remembranzas TGD. corazón está empezando a aparecer. Desde que yo te conocí, mi dulce amor. El trío Magisterio nos ha interpretado Las Palmeras. Está usted escuchando el programa Remembranzas TGD y platicando en esta época de Cuaresma, pues platicamos datos muy importantes de la música sacra, de las marchas fúnebres que acompañan a las solemnes procesiones durante la época de Semana Santa, principalmente en Quetzaltenango, Guatemala, antigua Guatemala, donde se inició precisamente las procesiones del día Viernes Santo, de todo lo que es la Semana Santa. De esto vamos a seguir platicando a través de el programa Remembranzas TGD, pero les cuento que ya es hora de presentarles a ustedes nuestro corte comercial. Cuaresma y Semana Santa en Xelajú. Fervor religioso e incienso en oraciones. TGD, la voz de Occidente. Voy para la costa sur, ya va caminando el tren. Al llegar a Pactulul, con emoción entonaré esta canción. Suchitepeque es precioso, tierra fecunda y hermosa, tierra caliente y frondosa, como la selva africana. Le cantaré a tus praderas, a tus campiñas y al mar. Le cantaré a tus mujeres bajo un palmar tropical. Música. changuera. Ver tus mujeres preciosas como capullos de rosas en tu avenida tan ancha, mi amada la libertad. Más Atenango yo sueño, tu feria de carnaval. La participación de la Alondra de América, Alicia Zurdia, interpretando Suchitepeques. Así se llama esta canción que hemos escuchado, siempre con el acompañamiento de nuestro instrumento nacional, la marimba. Bueno, pues hablando de la música sacra, sin demeritar el estilo de la música nacional, el director don Luis Pirir cuenta que las marchas en otras latitudes son más libres y siguen siendo religiosas. Son una variante acerca de la incorporación al nuevo estilo, que de acuerdo con Urquizú es el propio de España y también de Italia. El maestro Luis Pirir lleva casi una década de trabajo diariamente durante los días de la Semana Santa y algunos otros cortejos de la Cuaresma. Pertenece al gremio de compositores que le permiten estimar que al año hay un mínimo de 10 marchas que se incorporan al repertorio popular. La etapa que comienza, pues, en la música procesional no es nueva. La primera oleada significativa de influencia, y es una influencia europea, sucedió en el siglo XIX, cuando en la década de 1850, Benedicto Sáenz, hijo, volvió de Francia, en donde incursionó en varios géneros musicales que incluyeron la música civil, la música religiosa con caracteres lúdicos, como los valses, las transcripciones y traducciones de óperas italianas. Así lo comenta Urquizú en su libro Nuevas notas para el estilo de marchas fúnebres en Guatemala. Saludos para ustedes que jueves a jueves están en sintonía de la emisora de la familia para escuchar Remembranzas TGD. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. A la sombra de mi árbol, una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regreso a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida y pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 60 y tantos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy va con su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Mi árbol y yo. La participación de Chico Luarca en el programa Remembranzas de GD. Bueno, pues el maestro Sáenz adquirió una colección de partituras con obras de Beethoven y también de Chopin, que fue contratado en la época en el que el templo de Santo Domingo en la capital de Guatemala, y para un Viernes Santo estrenó arreglos que hizo en marchas fúnebres. Sin embargo, se resalta el hecho de que fue adaptada a un estilo local. Para el director podría ser prematuro hablar de una amenaza a la música nacional, ya que podría tratarse de una etapa transitoria que termine enriqueciendo el acervo musical. Los aportes del maestro Sáenz fueron decisivos para transitar a los arreglos románticos, cuando los tradicionales eran barrocos. Así lo destaca también el aporte entre los finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, que hizo un grupo de músicos que se reunía en la iglesia de la parroquia vieja. Entre otros, contó con la participación de Ramón González, Manuel Martínez Sabral, Rafael Álvarez, Marcial Prem, Víctor y Nicolás González, como también Fernando Escobar. Ellos son parte clave entre la música romántica y las marchas fúnebres actuales. Así lo comenta Urquizú. Y en la actualidad, además de Pirir, otros compositores como Wilber Hernández, Carlos Gómez, Figueroa, Saúl López y Héctor Gómez. Datos importantes de la música sacra en Guatemala, música que se escucha en esta época de Cuaresma. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas Tejeda. Si me quieres, no me quieres, y se acaban las hojitas. y paso todo el día deshojando margaritas. Las Margaritas es el nombre de esta canción que nos ha interpretado Elizabeth de Guatemala a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que con este nombre de Sacra Armonía surge este en el año 2000 una comunidad de filarmónicos profesionales y de aficionados con el fin de interpretar música religiosa y popular en Guatemala. La Sacra Armonía está integrada por tres secciones. La más joven lleva el nombre de El Niño Jesús y está bajo la dirección del filarmónico percusionista Cristian Alexander Juárez Bermúdez. La segunda sección se llama San José, que está bajo la batuta del filarmónico organista y percusionista Marco Antonio González Vargas. La otra sección de Santa María está dirigida por el filarmónico de bronce y arreglista Luis Adolfo Pirir Ávila, quien cuenta con seis obras, por ejemplo, La Piedad, La Hora de Nuestra Muerte, Redentoris Mater, El Varón de Dolores, Jesús de la Caída y Glorioso Martirio. Obras del maestro Luis Pirir, director de bandas y procesiones y también compositor. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, a través de la Estación de la Familia estamos presentando esta mañana datos importantes de lo que es la música sacra, música procesional de Semana Santa, pues el toque europeo se escucha en Guatemala en las solemnes procesiones que acompañan a los cortejos procesionales. Instrumentos de viento son fundamentales en la música que acompañan los diferentes cortejos procesionales en toda la República de Guatemala. Y vamos a seguir platicando de ello. Mientras tanto, los invitamos muy cordialmente para que puedan ustedes asistir esta fecha, precisamente mañana viernes, al piadoso Via Crucis en la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Una invitación para que puedan asistir. Solamente nos queda ya mañana, quinto viernes de Cuaresma, y la próxima semana, el sexto viernes, que estará usted participando en el piadoso Via Crucis, 3 de la tarde en adelante, en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Tenemos el corte comercial y luego regresamos. Cuaresma y Semana Santa. Solo en Quetzaltenango, que es el corazón de la fe y religiosidad. TGD, La Voz de Occidente.